Estás escuchando Rock y Terror Radio Digital. Y te doy la bienvenida al Espacio de Luz y Death. Un espacio donde escucharás solamente death metal. Bienvenido. Hola amigos, buenos días. Estamos aquí ahora mismo estamos aquí en Metal Corrosivo. Mando saludos a mi papá, un fuerte abrazo. Y para la radio digital Rock y Terror, para que sintonicen la radio digital todos los días, los invito a mis amigos tuiteros que puedan sintonizarnos aquí en Metal Corrosivo y también en la radio digital Rock y Terror. Saludos, Leo, sé que estás conectado. César, les mando un fuerte abrazo y feliz miércoles. Vamos a empezar con la primera canción. Me lo pidió un amigo, se llama Sam, con la banda Disfigured, Consumed of Human Cadaver. Y vamos a escuchar la banda Death, la canción Symbiolic. Me lo pidió un amigo, se llama Peyton. Fuerte abrazo para todos. Y regresamos al espacio de Lucidez. Estamos de regreso aquí en Metal Corrosivo, espacio de Lucidez. Acabamos de escuchar las canciones para mis amigos Sam, Peyton, saludos. Ahora vamos a escuchar la canción de fondo, Analepsy. La canción se llama Future Continuo. Me lo pidió un amigo, se llama Juan. Saludos, Juan. Y vamos a escuchar la otra canción, la de Warring of Sparta. Se llama la canción Último Día, por Lord Víctor. Saludos, Víctor. Un fuerte abrazo. Y regresamos aquí al espacio de Lucy Test. We'll be right back. Acabamos de escuchar la canción de Analepsy. Digo, la banda Analepsy. Disculpa, ando un poco distraída o nerviosa, no sé. Acabamos de escuchar la banda Analepsy. Y esta banda fue pedida por mi amigo Juan. Saludos, Víctor. Ahora vamos a escuchar la canción de fondo de la banda Fecal Bicho. La canción se llama Good Blood Use, pedido por mi amigo Yeti. Saludos. Y vamos a escuchar la banda, la de Morbid Angel. La canción se llama Ruptor. Se llama la canción. Me lo pidió mi amigo Leo. Un fuerte abrazo. Feliz miércoles. Y regresamos aquí al espacio de Lucidez. Thank you. estamos de regreso aquí al espacio de Lucidez. Una disculpa para Leo, que me pidió esta canción, la de Morbid Angel. Salió defectuosa la descarga. Lo pondré en el otro programa, Leo. Una disculpa. Te mando saludos, un fuerte abrazo. Y vamos ahora, vamos a escuchar la canción de fondo. Se llama la banda Amanas. La canción se llama Solicitud. Y me lo pidió un amigo, se llama Moby. Vamos a escuchar la banda Breakdown. La canción se llama Grave. Por Eric, pedido por Eric. Saludos. Y regresamos al espacio de Lucía. Yeah. Acabamos de escuchar la banda Amanas y la banda, la de Slam Brutal. La canción se llama Technical. Ahorita me había equivocado, le puse otro nombre. Una disculpa. Pero ahorita ya vamos a terminar con el programa. Vamos a despedirnos con tres canciones. Con la banda Brain Otwar. La canción se llama Greg, pedido por Eric. Y la banda Arcadia. La canción se llama Libre Iluminación, pedido por Joyce. La de Gojira, pedido por mi papá. Te quiero mucho, papá. Un fuerte abrazo. La de Bad Bones, la canción. Gracias por haberme dado este espacio metal corrosivo. Saludos para nuestra radio, que es Rock Terror, y también para Latidos del Metal. Saludos, amigos, y pues me despido con estas tres canciones. Un fuerte abrazo, papá, otra vez. Nos vemos en la próxima, en el próximo programa Espacio de Luz. right. They call me out there, out and me face the wind. My structure's alive, but it's on the way to blow down. Before the world, fear and madness, they try to conquer me.